la hora magallanera conversamos con Robinson Chirino, receptor del equipo de los Navegantes del Magallanes. Robinson, siempre un placer tenerte en la hora magallanera. Bueno, yo diría que ha sido un año duro para ti, ¿no? Pero ya estás de regreso a la acción, estás en el equipo grande, ya has tenido acción en el todos contra todos. ¿Qué tal, Robinson, ese regreso al Magallanes? Sí, bueno, gracias, Carlito. De verdad que estar aquí viendo un poquito para atrás, por encima del hombro, ha sido una bendición de Dios. Como tú lo dijiste, ha sido un año difícil, un año de pruebas, pero Dios me ha dado la fortaleza, las ganas para seguir adelante, para levantarme y decir que sí se puede. Siempre he dicho que no es las veces que nos caigamos, sino las veces que nos levantemos. Y aquí estamos, esperando las oportunidades, volver a estar continuamente detrás del plato, y yo sé que va a ser algo que va a llegar mientras que vaya demostrándole a ellos que estoy listo para ayudarle al equipo, pues. Como aprendizaje, cuando fuiste enviado a la Liga Paralela, lo tomaste a bien, jugaste fuerte, te vimos en varios encuentros, quedaste campeón con los jóvenes que comienzan en el equipo Magallanes. Como aprendizaje, como lección, ¿qué tal esa pasantía a estas alturas de tu carrera por la Liga Paralela? Sí, mira, fue bien bonito, fue una experiencia. Yo creo que nosotros como seres humanos o como peloteros a veces nos olvidamos un poquito de dónde venimos, nos olvidamos las cosas que hemos pasado, y volver ya en esta etapa de mi carrera, que ya he jugado Grandes Ligas, que he tenido éxito aquí en el equipo grande, volver a la Paralela y ver eso, sabe, vamos a decir, esa... Yo creo que cuando uno está chamo, uno tiene más hambre, tiene más ganas de comerse el mundo, y yo creo que fue una experiencia para mí inolvidable, volver a la Paralela, compartir con esos chamos. Mira, fue una bendición para ellos, muchos de ellos me dieron las gracias porque los ayudé, pero yo le di las gracias a ellos también porque ellos fueron parte fundamental de que yo esté hoy aquí hoy en día, porque me ayudaron con su ánimo, con sus ganas de trabajar, de seguir adelante, de que yo esté hoy en día aquí, pues. Y con respecto al equipo Magallanes, llegas ahora luego de ganar con el equipo de la Liga Paralela, una competencia muy dura, ¿no? Muchos de ustedes, peloteros de Grandes Ligas, juntos este año con el Magallanes, en una competencia muy dura como el Round Robin. Sí, bueno, una competencia sana. Yo creo que lo dije en empezando la temporada, esto es un año que va a ser, vamos a competir con el otro equipo. A veces cuando tú tienes muchas estrellas en un equipo, cuando tienes muchos peloteros de Grandes Ligas, a veces sin querer la competencia se forma en el dogado, y lamentablemente es algo que no se puede, pues la competencia tenemos que hacerla con el equipo contrario, y cada quien, mira, ponerle el granito de arena, así sea mi persona que esté jugando, así sea Flores, Cervelio, a quien le toque, o cualquiera de los muchachos en el cuadro, en el outfield, el que esté ese día en el campo, hay que tomarse las cosas bien en serio y ponerle lo que uno sabe hacer, un granito de arena para ganar el campeonato, que es lo que quiere. Mira, nosotros como pelotero, toda la fanaticada, tú que trabajas con nosotros, yo creo que todas las personas magallaneras estamos anhelando desde hace muchos años un campeonato, y esperemos que este año, mira, podamos terminar lo que yo pude, pudimos terminar todo en la Paralela, que fue el campeonato, y podamos no solo quedar campeón en la Paralela, sino aquí también el equipo de arriba. Una última cosa, Robinson, ya 100% físicamente del pelotazo que recibiste en Estados Unidos, ¿listo ya para seguir con Magallanes, para afrontar el sprint training, para luchar tu cupo con los Rays? Sí, estamos al 300%, de verdad que todos los días le doy gracias a Dios de que me pudo sacar de ese estado bien difícil que estaba, pero ya, como lo dije anteriormente, ya se quedó todo en el 2012, ya viene un 2013 nuevo, un 2013 que tenemos que ponerle una historia bonita, una historia de éxito, y esperemos que con la ayuda de Dios podamos terminar aquí en Magallanes bien, asistir a la Serie del Caribe con el equipo y llegar al entrenamiento listo, demostrarle a ellos, como lo hice aquí con Magallanes, que estoy listo para jugar, que estoy listo para ayudar al equipo y ganarme ese puesto que sé que es mío, y sé que con la ayuda de Dios vamos a establecernos este año en Grandes Ligas. Siempre un placer, Robinson, conversar contigo en la Hora Magallanera. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlito. Y bueno, aprovechar un saludo para mandarle un saludo a toda esa fanática del Magallanes, a todo ese pueblo de Paraguaná, de Puerto Cabello, que siempre ha estado apoyándome, y a todas las personas que me han seguido. Creo que mis fanáticos han sido fieles, siempre me han estado pendientes en las redes sociales de lo que me está pasando, y darle las gracias a ellos, que ellos son parte también de lo que es Robinson Chirino.